Lesson 12. Conversation 1. Good morning, Mrs. Solis. Buenos días, Doña Solis. What seems to be the problem? ¿Cuál es el problema? I have a lot of pain in my wrists, especially the right one. Tengo mucho dolor en las muñecas, sobre todo la derecha. Do you have pain in your neck or your back? ¿Tiene dolor en el cuello o la espalda? No, not at all. No, para nada. But at nighttime, I have a very unpleasant tingling sensation in the fingers of my right hand. Pero por las noches tengo un cosquilleo muy desagradable en los dedos de mi mano derecha. Are you taking any medication right now? ¿Toma algún medicamento en este momento? Yes, I'm taking a pill to lower my blood pressure. Sí, estoy tomando una pastilla para bajar la tensión. Do your feet and hands swell, especially in the afternoons? ¿Se le hinchan los pies o las manos, sobre todo por las tardes? Yes, very frequently. Sí, con mucha frecuencia. Well, those are the typical symptoms of carpal tunnel syndrome. Bueno, son los clásicos síntomas del síndrome del túnel del carpio. What does that mean? Is it serious? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es grave? No, it only means that the carpal nerves, which connect your wrist to the fingers, are blocked. No, simplemente tiene bloqueados los nervios del carpio, que son los que conectan la muñeca con el resto de la mano. What treatment is there? ¿Y cuál es el tratamiento a seguir? Acupuncture helps a lot. La acupuntura ayuda mucho. So we're going to begin with one session twice a week for a month. Así que vamos a comenzar con una sesión dos veces por semana por un mes.